importa el sol? ¿Qué me importa el mar? Hola, buenos días, amigos y amigas de Radio Hacia un Nuevo Horizonte. Somos un grupo de alumnos de la escuela Hacia un Nuevo Horizonte. Estoy con una compañera y un compañero. Ella es Verónica Muñoz, Sebastián Troncoso. Le vamos a hablar sobre un tema de los años 60. Bueno, buenos días. Yo les voy a comentar, les voy a hablar sobre lo que sucedió en 1964 y 1970 sobre el presidente Eduardo Frei Montalva. Él nació el 16 de enero de 1911. Inició su estudio en un seminario. Estudió en el Instituto de Humanidades Luis Campino, se recibió de abogado en la Universidad Católica con honores y también fue ministro de Vías y Obras Públicas durante el gobierno de Ríos, senador de Coquimbo, La Serena y Santiago. También fue candidato a la presidencia y después presidente de la República. Buenos amigos y amigas, yo le voy a comentar información sobre los años 60 en el extranjero. Los años 60 en el extranjero, como se los conoce tanto en la erudición como en la cultura popular. Es un término usado por historiadores, periodistas y otros académicos objetivos. En algunos casos, con nostalgia para describir la contractura y la revolución en las normas sociales sobre vestimenta, música, drogas, sexualidad, formalidades y educación. Y en otros, peyorativamente para denunciar la década como un exceso irresponsable, extravagancia y decadencia del orden social. Bueno, amigos, también les voy a hablar sobre el contexto político y social que sucedía en los años 60 en Chile. Se crea la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS. Se implementan planes de la reforma agraria en 1966. También la folclorista Violeta Parra se suicida en la localidad de Santiago en 1967. También acá le voy a comentar un poco lo que sucedió en los años 60 en Chile. En esos años no había teléfonos inteligentes. Los medios de comunicación masivo eran otros, como la radio, el más efectivo medio de difusión, y que podía unir a Chile desde el extremo norte hasta el extremo sur. Está presente en más de la mitad de los hogares chilenos y lentamente, la televisión aparecía en las casas. Amigos, también les voy a comentar, en los años 60 la mayoría de las representaciones políticas experimentaron cambios. Las nuevas ideas de desarrollo y participación social, partidos políticos sirvieron como vía para las personas que no tenían participación social, campesinos y pobladores. Bueno, acá también le vamos a dejar a nuestro compañero para que él pueda colocar las músicas que existían en esa época de los años 1960. Tiempo comprendo hermoso que es vivir aquellos días de los 15 a los 20, al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan tenas, los 15 años no olvidaré. Pequeñas cosas resultan tenas, los 15 años. Deja que tus sentidos descubran un mundo de nuevos sabores y aromas. Buenos amigos, aquí continuamos con la información. En los años 1960 se asiste a los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión llamada Guerra Fría, que soviética surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno amigos, les cuento aquí un poquito. Contexto político y social en Chile. El avión del club de fútbol Grim Gross se estrella en el Nevado de Longaví. En el accidente perecieron 24 personas, 4 tripulantes y 20 pasajeros, entre ellos Manuel Contreras, futbolista, Dante Copa, futbolista, Lucio Cornejo, árbitro, Roberto Gagliano, árbitro, Berti González, futbolista, Mario González, kinesiólogo del equipo, David Hermosilla, futbolista, Gastón Ormazábal, árbitro, Luis Medina, representante de la ANFA, Eliseo Mourinho, futbolista, José Silva, futbolista, Héctor Toledo, futbolista, Pedro Valenzuela, control de Asociación Central de Fútbol, Arnaldo Vázquez, entrenador de Green Gross, Alfonso Vega, futbolista. Sí, aquí seguimos continuando con la información. Vamos a hablar un poquito del tema de los trabajadores que almorzaban en sus hogares de manera regular. Dejaban sus funciones por un momento, comían en casa y luego volvían a terminar la jornada laboral. Hoy comemos en nuestros trabajos, en un espacio habilitado para ello, o salimos a comprar algo alguna parte. ¿Cuándo comenzó a ser común el almorzar en el trabajo o cerca de él? En noviembre de 1965, al entrar en vigencia el decreto número 1897, disminuyendo el tiempo para la hora del almuerzo, desde ese momento los trabajadores tenían 30 a 45 minutos para poder almorzar, por lo que las opciones para comer aparecieron. Algunos llevaban lonchera desde sus casas a sus trabajos para seguir degustando el alimento preparado en casa. Otros aprovecharon la nueva oferta de la fuente de soda y restaurante, los que ofrecían almuerzo rápido y más económico. Y aunque ya existían en el país los hot dogs completo y pizza, dada a conocer por algunos empresarios italianos, su masificación fue en este periodo. Bueno amigo, continuando con el contexto político y social en Chile, asume como presidente Eduardo Frei Montalva en 1964, con la reforma educacional de 1965, Chile, la chilenización del cobre. También el contexto político y social en Chile. Ocurre el gran terremoto de Valdivia, dejando más de 2 millones de damnificados. La mayoría de la población confesaba la religión católica acá en Chile, y como siempre están los jóvenes que llegaron a revolucionar todo con su forma diferente de mirar y explicar el mundo. Bueno, esto es lo que me tocó escribir acerca de la de los años 1960, lo que sucedió acá en Chile. Bueno, amigo, comentarles también un poquito del contexto político y social en Chile, con el peso que se establece como moneda nacional, que fue el 1 de enero de 1960. Hablarles también sobre la literatura en la década de 1960, la poesía chilena. Entre sus referentes se encuentra Pablo Neruda, Waldo Rojas, Claudio Bertoni, Jorge Letelier y Nicanor Parra. También comentarles un poquito de cine chileno en los años 60, destacando películas como Tres Tristes Tigres en 1969, El Chacal de Nahuel Toro en 1969 y Largo Viaje en 1967, que fueron películas famosas del año 60. Y también hablarles un poquito del ámbito musical que se escuchaba en los años 60. La nueva ola chilena, iniciado a partir de la influencia del twist, el rock and roll, con las artistas nacionales como Peter Rock, los artistas nacionales, los Rambler y Antonio Prieto, etc. Eso fue un poquito de lo que nos tocó comentarles de los años 60. Muchas gracias por escucharnos. Espero le haya gustado la información. Muchas gracias. Aquí vamos a dejar un poquito de música. Cuando solo me siento entre la arena y el mar, mirando el horizonte, pensando si volverás, pregunto al sol que se esconde tras esa nube fugaz. Son tus dorados cabellos lo que estoy viendo brillar. Dime tu nombre.